bicho raptor. Corre que haya un costado, deja el televisor. Bicho raptor, bicho raptor. Somos el motor más motivador. Bicho raptor, bicho raptor. Ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho raptor, bicho raptor. Corre casa a un costado, deja el televisor. Bicho raptor, bicho raptor. Ponete media milla, deja el televisor. Buenas noches, esto es el Bicho Reactor. ¿Cómo andan? Astilla de este lado, Nico y Malen del otro lado. Programa 498, ya estamos cerquita. ¿Todo bien? Sí, estamos difónicos los dos. Estamos tranquilos. Los tres, Nico sí, también. ¿Los tres? Está bien. ¿Los cuatro no? Malen no. No, eso no, no se dice. Eso es una boludez. No, no vamos a hablar de fútbol hasta el último bloque. Bueno, el señor Hernán Manso está en su casa, entiendo que nos debe estar escuchando. Tiene una tiene nana. Sí. Se lastimó jugando al fútbol. Mirá que una nana de ese cuerpo tiene que ser una nanota, no una nanita. Así que le mandamos un saludo grande, esperemos que el martes que viene pueda estar nuevamente con nosotros. Ya lo extrañamos. ¿Sí? ¿Ya lo extrañamos? Sí. Llegar a la radio y que no esté, me causó algo. Así que, como decíamos antes, programa 498, estamos a dos programitas de celebrar los 500 programas. Tranquilos, una nota que hace rato tenía ganas de hacer, iba a estar Pato Larralde de Saurón y de Los Antiguos. Ya había estado el año pasado con Los Antiguos, pero iba a venir a hablar un poquito de sus vivencias, su literatura, su arte. Así que traje los discos de Saurón, originales, para que nadie me diga que los copio. Yo tengo dos de Saurón. Tengo El Último Árbol Sobre la Tierra y tengo este, La Guerra del Fuego. El de Los Antiguos también lo trajimos. Los Antiguos es una banda que conglomeró a muchos integrantes de otras bandas. Sí. Como ser Avernal y Cruz Diablo y Anomalía. Pero creo que lo identificó justamente encontrar con el Pato. ¿Viste cuando...? Vos decís, no lo vamos a llamar. Ahora le está pasando lo mismo a Adriana Bustida con Bandera de Niebla. Sí. Que es una banda que está pronta a debutar en vivo. Y que cuando festejamos los 10 años... Los 10 años dieron la primera nota acá en el programa. ¿Eh? Claro. Nada, que son voces muy personales y que la trasladás a otra música, a otro género, y siguen manteniendo esa impronta. No es que cambian de matices, no sé. No es Mike Patton, ponerle que... Va a cantar una banda, canta gutural, otro canta más italiano y en otra más pop, qué sé yo. Es la misma voz en otra banda. Bueno, sí, Pato Larralde le imprimió un poquito de su personalidad a Los Antiguos. Una de las revelaciones sí. De 2013-2014. De hecho, participa en esos Festival PES, o no sé cómo se llaman, Bueno, después de las 10:30 vamos a hablar seguramente con el Pato Larralde. Se pueden comunicar al 4864-0489, 4866-1095. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Lo estoy usando mucho más. Mi Twitter, me pueden seguir en arroba astillacopetín. Me gusta. Lo estoy usando bastante. Lo cual me molesta algunas veces porque leo las cosas que se ponen y yo no sé describir ese tipo de contenidos, pero bueno. Cuando quiero jugar a pertenecer un poquito, tiene un par de frases que por ahí ingresan al universo Twitter. Yo todavía no ingresé al universo de Twitter, no sé si me pierdo de algo. Pero bueno, me parece que... ¿Tenés amigos que están en Twitter? Sí, pero mucha pelota no le doy. Tenés que entrar mínimo 20 veces por día. ¿Ah, en serio? Sí, para tener una idea de lo que está pasando. Ahora sí. Con esto del Mundial me imagino que debe haber como una fiebre tuitera de que deben poner gol de tal, o sea, es como que una cuestión media... Bueno, las redes sociales, ¿no? Invadieron cualquier ámbito. Este es el primer Mundial que se desarrolló con las redes sociales al mango, pero... Me parece que en la música también y toda la gente, o sea, si un show es malo, te estás dando cuenta en vivo, en directo, que no está siendo muy bueno, gracias a sí. Twitter. Así que bueno, Astilla, ¿te parece arrancar y nos vamos poniendo a tono con esta noche que está lindo? Mañana no se trabaja, así que pueden estar ahí del otro lado participando. ¿Arrancamos? Sí. Traje para arrancar Arctic Monkeys, es una banda que nos va a estar visitando en octubre de este año, creo que en el marco de un festival. Y el año pasado editaron un disco que se llama AM, que para mí fue lo más destacado del año. Y desde que los agarró Josh Homme, el guitarrista y cantante de Queens of Stone Age, los pibes no hicieron más que evolucionar. Esto es Arctic Monkeys desde el disco AM, es el disco, el tema justamente que da comienzo al disco, se llama Do I Wanna Know, es Arctic Monkeys iniciando el bicho reactor. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Crawling back to you. Crawling back. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Yendo es justamente lo nuevo de los Manix, una canción que ya habían presentado hace algún tiempito que se llama Walk Me to the Bridge, un poco como excusa de noticias. Hoy está saliendo justamente Futurology, que es el duodécimo disco de estudio de los Manic Street Preachers, sucesor de Rewind the Film, que lo editaron, si mal no recuerdo, creo que septiembre o octubre del año pasado. Sí, iba a ser un disco doble. Así en es. Creo que habíamos presentado Rewind the Film el año pasado. Era un disco bastante más cancionero, más folk, no tan eléctrico. Y habían dicho que un poco la excusa era primero editar ese disco para después salir un poco a la cuestión más eléctrica, que es justamente este Futurology. Sí, un disco que dicen ellos están inspirados en el krautrock, música alemana. Después estaremos hablando, pero de fines de los 70s o mediados de los 70s, bandas como Kraftwerk, etcétera, o Noi. Me parece que los Manix se ahogaron en su propia fórmula. Hace muchísimo que no me dicen absolutamente nada. O sea, sí, me gustan, pero antes me rompía la cabeza cada tema que escuchaba. No supieron cómo escaparle a su propia fórmula. Eso le pasa a las bandas que son originales, para mí. Y por algo, una banda que para mí se merece mucho más de lo que tiene, no puede tenerlo porque no puede quebrar para esa barrera de, de conquistar nuevos horizontes. Ya los horizontes ya fueron hechos. A mí, son quizás, 12 discos, no son 3 discos. A mí quizás, hoy venía pensando esto, a mí quizás lo que me pasa con esta banda es una banda que he descubierto tarde y quizás no la escuché en su momento cuando estaba en su apogeo. Entonces hoy lo que me pasa es que escucho los discos nuevos y les presto determinada atención porque no es una banda que tenga muy digerida. Claro, te sigue llamando la atención. Y me llega. Pero ¿sabes, por ejemplo, lo que pensaba? También salió esta semana, o la anterior, o ya está para conseguir el disco nuevo de Judas. Y al contrario, lo que me pasa con los Manics, sí es una banda que he escuchado mucho en su momento y los discos más legendarios. Y me sucede esto que quizás te pasa a vos, que ya los discos nuevos de Judas o de otras bandas que sí he escuchado en su momento no me dicen tanto. Aparte, y es como que ya encuentro una fórmula agotada. Y lo escucho una vez y lo dejo pasar, y por ahí bandas nuevas que no he escuchado mucho, como los Manics. Me da para escuchar un par de veces. Pero además, eso me parece que el criterio personal habían logrado hacer muy bien la transición entre adolescencia y adultez. Entonces, cuando salieron con el primer disco, era mitad adulto y mitad espontáneo y enérgico. Y después la transición se hizo muy bien, obviamente, por sus letras. Pero después siempre me sonó como una banda adulta. Ya adulta a los 27 sí. años. Entonces, 27 años de ellos, no sí, los míos. Sí. Pero bueno, no lo vivo con tanta expectativa, sinceramente, los discos nuevos. El disco sale hoy justamente. Salió hoy. Se llama Futurology, como decíamos antes. Sonado Walk Me to the Bridge, que es el primer single. Tiene 13 canciones. Un dato anecdótico que me parece que está bueno y es importante. Tiene un par de colaboraciones de gente que quizás no es tan conocida, pero casi todos galeses. O sea, teniendo que ver que es una banda galesa. O por lo menos son artistas que no conozco, nombran a Sial Ciarán, que en este caso es tecladista de los Super Farm claro. Animal, que es conocido, pero después hay una cantante galesa que se llama Kate Lebon, un guitarrista que ha trabajado con, entre otros, con Elvis Costello y Eurythmics, que se llama Green Gartzai, que también es galés, pero no son nombres súper reconocidos. Entiendo que en el país de origen, en el país de ellos, deben tener un nombre. Pero encontraba esta coincidencia de quizás decir, mira, estos son artistas de los cuales nos hemos nutrido por una cuestión territorial y la damos un poco a conocer al mundo, porque la mayoría de las participaciones que tiene el disco tiene que ver con artistas galeses. Bueno, sí, muy bien. Hace muchos discos se ven incorporando invitados a los Manics. Tú, hasta Jeff McKeegan o cantante de Icon de Bunny, me llamo. Sí, Ian McCulloch. McCulloch. Mm. Bien, la escucharé en su momento, vamos a ver. Yo ya he escuchado que estás un poquito peleadito con los Manic. No peleado, pero que es como que en su momento es una banda que te ha gustado muchísimo. O que te sigue gustando. No, pero me encanta, pero es más una cuestión nostálgica y sentimental. Prefiero escuchar otras cosas, sinceramente. De hecho, el último disco ni me lo compré, Rewind the Future. Antes ya lo había encargado, importado. Ni lo tengo. Así que si lo ves barato. Estamos hablando ya de 12 discos de los Manics, que este es el duodécimo disco. Y pegadito de esto, y para cerrar noticias, ya veo que está el Pato por ahí, así que después de la tanda vamos a estar con el Pato Larralde conversando un poco. Lo que va a sonar es lo nuevo de Morrissey. Se llama World Peace is None of Your Business. Morrissey, siempre me gustó los títulos de sus canciones. Siempre jugó mucho con eso, títulos largos, sobre todo de su carrera solista. Había editado un disco que en su momento había sonado ya en el Bicho Reactor, se llama Years of Refusal, que fue ya en el 2009, o sea, pasaron 5 años. Durante esos 5 años creo que visitó 2 veces la Argentina. Sí, e incluso suspendió una fecha. Así es. El disco tiene 12 canciones, Morrissey publicó el año pasado su autobiografía, la escribió él, porque mucha gente, viste que muchos músicos anuncian la publicación de sus memorias y son a veces colaboraciones junto a otro autor. El caso de The Dirt de Motley Crue, está escrito por Neil Strauss, o bueno, millones, también de Oz, etc. No, Morrissey se tomó el tiempo, lo escribió él, y además un detalle que te habla del libismo de Morrissey, él quería ir a una editorial británica que es legendaria y centenaria, que se llama Penguin Books, y él quería que lo edite justamente esa editorial, si no, jamás iba a publicar su autobiografía, y como esa editorial dio el ok, finalmente la publicó. un libro que escuché que como que estaba muy orientado al fan de Morrissey. No, o sea, lo leí, me interesaría leerlo, pero no ahora, capaz que dentro de 40 años, por ahora no. Lo que había leído en su momento era eso, como que quizás hay muchas de estas biografías que son interesantes para, en muchos casos, gente que no conoce demasiado al artista y al leer la biografía te abre un poco más el panorama, pero lo de Morrissey era, mira, si te guste y sos fana de los Smiths y sos fana de él, te va a gustar. Ahora, si es un artista que te llega, pero hasta ahí, viste, es muy específica, es bastante tediosa, déjalo pasar. Volviendo un poco al disco, se edita la semana que viene, el 15 de julio, son 12 canciones, está producido por Joe Ciccarelli, que entre otros ha trabajado con White Stripes, Beck, The Strokes. Es la banda que viene acompañando generalmente a Morrissey. Como dato anecdótico, tiene un tecladista que es colombiano. No. Se llama Gustavo Mansur. El disco fue grabado en Francia. No recuerdo si el anterior también había sido grabado en Francia, pero la canción más conocida mencionaba a París. Estuvo viviendo él en Francia. Sí, él estuvo viviendo en Francia. En Italia también. Así que, a manera de adelanto, algo que todavía no salió, vamos a escuchar lo nuevo de Morrissey, World Peace Is None of Your Business. Escuchamos una muy linda canción que se llama Staircase at the Universe. If you don't get three A's, her sweet daddy said, you're no child of mine, and as far as I'm concerned, you're dead. Staircase She threw herself down and her head split three ways. If you don't get three A's, her lovely boyfriend said, your shame is sure to stain the family name. If you don't get three A's, her lovely boyfriend said, your shame is sure to stain the family name. Staircase the university, she threw herself down and her head split three chock-a-block box, power study, polish up, and if it breaks your heart, then don't come running to me. Ramming, jamming, pack 'em in, ramming, chock-a-block box, power study, polish up, and if it breaks your legs, then don't come running to me. We'll be right back. ¿Qué pasa en la tribu? En la tribu pasa muchas cosas. Buena onda.